Water, Fly Boy, letra, letra. Mami, tú eres un problema, el paso y el dinero es lo único que la llena. Eso es el bellaca, le corre por las venas. Como dicen en PR, esa vista bien buena. Contigo chingando en cuarentena, wow. Se moja cuando yo la busco con el R-Pol. Este palo cuando patea se goza. Esa es de cara, por eso le compré Christian Dior. Se lo voy a hacer, mirando el bien alto flow. Me pide que abuse de ella cuando estamos chingando. Se monta encima mío y es donde se luce. Quiere que la use de juguete sexual. Esa demonia siempre le une su encima. Cuando se lo puse, a ese pussy le saqué los juices. Yo la soto en cuatro, en la nalga le salen bruces. Ese culo es un Ferrari, este bicho es quien lo conduce. Después de venir, no hablamos luego, baby, duce. Lo voy a repetir, pero chanteando, bebé. Me pide que abuse de ella cuando estamos chingando. Se monta encima mío, ahí es donde se luce. Quiere que la use de juguete sexual. Esa demonia siempre le hago un exorcismo sin las cruces. Cuando se lo puse, esa pussy le saqué los juices. Yo la soto en cuatro, en la nalga le salen bruces. Ese culo es un Ferrari, este bicho es quien lo conduce. Después de venir, si hablamos luego, baby, duce. Tienes de rutina ya chingar y desaparecer. Cuando te vuelvas a entojar, me llama, tú tienes mi cel. Claro que le voy a llegar, lo saco y lo vuelvo a meter. Demoníaca angelical, tú eres el diablo hecho mujer. Tienes de rutina ya chingar y desaparecer. Cuando te vuelvas a antojar, me llama, tú tienes mi cel. Claro que le voy a llegar, lo saco y lo vuelvo a meter. Demonia, pero en el licor, tú eres el diablo hecho mujer. Mami, tú eres un problema. El placer y el dinero es lo único que la llena. Eso es el bellaca, le corre por las venas. Como dicen en PR, esa pista bien buena. Contigo chingando en cuarentena, wow. Se moja cuando yo la busco con el R-Pol. Este palo cuando patea se goza. Y de cara, por eso le compré Christian Dior. Se lo voy a hacer, mirando el bien alto flor, yeah. Hizo completa y ahora está cero milla. Voy a tener que echarme pastillas. Tú estás bien pilla, amanecer en una villa, mandándote todo el día. Tú estás caliente, pero por dentro fría. Una diablita, me chingue y se va. Lo que a mí me gusta es que es un hija puta. Toma este fili, date par de patas. Se pone bella que encima se trepa. Le gusta vivirse la peli, la paca. Llegan al techo y son altas como Wemby. ¿Cómo vamos? Puede que yo te haga un baby. Prendo cojo, vuela en esa puse el landing. Me sé dónde están sus tatu. Más siempre que me voy, piren una. Ella me chinga como tú. Le gusta ver cuando entra, por eso pide que prenda la luz. Baby, cuando te pongo en cuatro, pa' mí se ve el mejor view. Ese culo te parece hecho, pero no, eso es natu. La letra, la letra, la L. Dime, baby, oye, dile que nosotros somos los del trigo el bajito, que no nos intenta quitar la bola, que no se puede. Nosotros somos los sobrenaturales, bebé. Y siempre les traemos un flavor nuevo. Ellos saben que yo tengo el convoy. ¿Qué pasó, mami? ¿Eh? Los sobrenaturales, bebé. Dime, Cotton. Ocho. La mano negra. Ahora tenemos la última pieza del juego. Ellos saben.